tirado al suelo dos entradas. Ay, qué suerte, menuda coña, son de los Hyundai's. Menudo plan me espera, mejor que una paella. Zampa, zampa, zampa, caña, caña, caña, chicha, chicha, chicha. De suerte, todo el domingo en la sierra con mamá. Segundo obsequio, cuidado no te quemes, un kit completo para tu paella más real. Y primer premio, la playa es tuya, tu familia, tu espacio dan igual. Y el obsequio de hoy, de viaje contigo, 10 en la chepa, de viaje contigo.